mi calma. Ella es un sueño de mujer. Wow, wow, wow, Spanish girl. Ella es mi noche y el alba. Ella es coraje para mi alma. Mi vida, yo soy amante fiel. Wow, wow, wow, Spanish girl. Y que mucho, mucho mambo. Mucho, mucho mambo. Querido así.